Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. Keep me safe, safe and sound. Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. Una canción de Rihanna, uno de sus más recientes éxitos, el tema Lift Me Up. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, hoy es 31 de julio, hace dos años, 31 de julio 2021, fallece Paul Caron a los 78 años. Paul Caron era el cantante y guitarrista de la agrupación Poco y fue quien escribió la canción Heart of the Night, que alcanzó el lugar número 20 en el listado Hot 100 de Billboard en 1979. Paul Caron dejó a la banda Poco a principios de 2010 y luego lanzó varios álbumes en solitario. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Vamos con esa canción de Poco, en la cual se encuentra el vocalista Paul Caron, que falleció hace dos años. Ahí la vocaliza él. La canción Heart of the Night, del año 1979, número 20 en Billboard. La escuchan en Estrellas de Medianoche. Full moon in sight. just like she used to do. She's so full of surprises. She reminds me of you. In the heart of the night, in the heart of the night, in the heart. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Words don't come easy.

Lo que pasa con tus artistas favoritos. Esa canción Hotel California del año 1977 es interpretada por la agrupación The Eagles, vocalizada por Don Henley. También están como partícipes ahí en el tema Don Felder, Glenn Frey y el señor Randy Meisner. Pues este fin de semana se conoció de la muerte de Randy Meisner, cofundador y bajista de la agrupación Eagles. Falleció en Los Ángeles a los 77 años el pasado miércoles 26 de julio debido a complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eagles emitió un comunicado reconociendo su papel integral y su notable voz en éxitos como Take It to the Limit. Randy Meisner hacía parte de la agrupación Eagles cuando lanzaron esta canción, Hotel California, y su respectivo álbum en 1977. Una de las canciones más populares en la historia del rock. En 1978 se retiró de The Eagles y siguió una exitosa carrera en solitario. En 1982, Randy Meisner estrenó su tercer álbum como solista, el cual lleva su mismo nombre e incluye la canción Strangers, interpretada a dúo con Ann Wilson, la vocalista de la agrupación Heart. En ese álbum de Randy Meisner también está la canción Never Been in Love, otra canción destacada de él. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Así cantaba Randy Meisner, esta del año 1982, del álbum Randy Meisner, Never Been in Love, en Estrellas de Medianoche. When I look into your eyes, sweet child, and listen. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Out of sight, wanna see us. Es un tema de Alan Walker. Aislinn Solheim es la vocalista. El tema 5, Faded. 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta. Estamos a 31 de julio. Y en el año 1999, estas fueron las 5 canciones más importantes en Billboard. Lugar número 5, permanecí estable, Jennifer López con If You Had My Love. En Billboard, 31 de julio del 1999, el lugar número 4 era la canción Last Kiss de Pearl Jam. La canción número 3 descendía a un puesto. Bills, Bills, Bills, Destiny's Child. El lugar número 2, el anterior número 1, Wild Wild West, Will Smith con Draw Hill y Kumo D. Y a partir del 31 de julio de 1999, Cristina Aguilera consigue su primero de 5 números 1 en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Genie in a Bottle. La canción también fue número 1 en Inglaterra. Por Genie in a Bottle, Cristina Aguilera logró el Grammy por Mejor Nuevo Artista. Las canciones de Cristina Aguilera que llegaron al número 1 fueron la quinta canción, la última, la más reciente, Moves Like Jagger, acompañando a Maroon 5, la cual fue número 1 durante 4 semanas en 2011. La anterior, la cuarta canción de Cristina Aguilera en ser número 1, fue Lady Marmalade, acompañada de Lil' Kim, Maya y Pink, que fue número 1 durante 5 semanas en 2001. Su tercer número 1 fue Come On Over, Baby. All I Want Is You, número 1 durante 4 semanas en 2000. Su segundo número 1 durante 2 semanas fue What A Girl Wants en 2000. Y su primer número 1, Genie in a Bottle. Estuvo en el primer lugar a partir del 31 de julio de 1999 durante 5 semanas. Es Cristina Aguilera en Estrellas de Medianoche. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. You look in your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. come on in, yeah. Saying no, no. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm not cheating, I'm not cheating about all me for if you wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression, gotta like what you do. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you.